Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos otro día más de la semana con la jornada que ha habido hoy en Mediavida Rondo. Hemos cambiado un poco el programa en referencia a la pasada semana. Y hoy tenemos a unos invitados. Tenemos a Quinto. Buenas noches, Quinto. Hola, buenas noches. Saludos a todos, sobre todo a los madridistas. Y tenemos también a Marta. Buenas noches, Marta, que hablará del Valencia hoy. Buenas noches, aquí estoy para hablar del Valencia, que si no parece que no exista. Buenas a todos. Y como la semana pasada, pues a Jaden. Buenas noches, Jaden. Hola, buenas noches a todos, en especial a Quinto. Hola, cariño. Y a Comprador también. Buenas noches, Comprador. Hola, buenas noches. Que hoy estará acompañado por AG, que será quien nos hablen de Sevilla. Buenas noches, AG. Hola, ¿qué hay? Bueno, jornada intensa ha habido esta semana. Ha habido un partido ahí, el del Madrid, ayer, que finalizó 0-2. Bueno, 2-0, mejor dicho. Y bueno, yo creo que hubo un partido bueno del Betis. Planteó un buen partido al Real Madrid, pero al final se acabó llevando los 3 puntos el Madrid. Yo vi que al Madrid le cuesta. Lo que estoy viendo, Quinto, por lo menos, es que al Madrid últimamente le está costando demasiado ganar. Está ganando, pero bueno, como ya dijimos la otra vez, Madrid, no hago nada y meto 2 goles. ¿Esto cómo va, Quinto? Hombre, esto de que no hago nada, por lo menos podríamos decir que es discutible. Ayer el Madrid dominó con un 63% de posesión el balón, tiró bastante más veces que el Betis, tuvo ocasiones de gol bastante más que el Betis, aunque es en 3 palos, Casillas ni la olió. Entonces, esto de que el Madrid no jugó, bueno, yo lo pongo en discusión. La verdad es que no estuvieron bien ni Guti ni Sneijder, y eso es algo que se nota. Higuaín tampoco tuvo su mejor día. Pero en tal que salieron Robinho y Robben, se vio que el Madrid podía con el Betis claramente y que tarde o temprano iba a marcar. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú estás conforme de que el Madrid juegue así toda la temporada? Hombre, estamos empezando la temporada, un entrenador nuevo, un equipo con, creo que son 9 caras nuevas, y lógicamente se tienen que ir adaptando un poco a poco, pero vamos, no jugó su mejor partido, pero el Madrid no jugó mal. O sea que de momento Schuster, lo que se dice de su trabajo, lo está haciendo bien, ¿no? ¿Crees tú? Hombre, yo veo que estamos líderes, el equipo que más goles ha metido, el que menos ha recibido, en las Champions hemos ganado nuestro único partido que hemos jugado, con lo cual, por ahora, perfecto, sin discusión ninguna. Bueno, vamos a pasar a los resultados de la jornada pasada, pero primero vamos a ir con Jaden. Buenas noches, Jaden. Cuéntanos cómo viste tú al Madrid. A ver, yo a Madrid lo vi como siempre. Vi un Madrid que juega a trompicones, que sí, que se lleva los partidos porque tiene jugadores de mucha calidad, pero veo un Madrid que se sigue así, desde luego no se va a llevar nada. Bueno, antes de profundizar en ningún equipo, vamos a repasar todos los resultados de la jornada 5, que ha sido adelantada, como sabéis, entre el martes, miércoles y el partido de ayer de Madrid el jueves. También vamos a hablar luego de lo de las televisiones, que al final el partido no se ofreció por la Sexta, como se presumía en un principio, y fue de pago por visión. Vamos a hablar de eso también luego, vamos a repasar toda la jornada. Barcelona-Zaragoza 4-1, Osasuna-Levante 4-1, Atlético de Madrid 0-2, Racing-Villarreal 0-2, Murcia-Almería 0-1, Mallorca-Valladolid 4-2, Real Madrid-Betis 2-0, Deportivo-Recreativo 0-2, Sevilla-Español 2-3, el Sevilla también cayó sorprendentemente contra el Español esta jornada, y por último el Valencia-Getafe 2-1, que ganó el Valencia. Bueno, yo quería hablar en primer lugar del Madrid, porque creo que el partido del Madrid tiene mucho juego para comentar aquí, y creo que se pueden sacar muchas conclusiones del Madrid. O sea que, Quinto, hoy vas a tener que ser un poco el protagonista del programa. Bueno, yo vi un partido en Madrid, como te he comentado antes, en la primera parte flojete, con Raúl, que la verdad es que está en un momento de forma bastante bueno, y que la segunda parte pues tuvo una mejoría cuando salieron los extremos y por fin se jugó por banda, porque desde luego la tripleta de Fórmula Arriba, Higuaín, Saviola y Raúl, vimos que no funciona demasiado bien, pero no sé, yo creo que si funciona Guti y funciona Sneijder, que es el problema que tuvo el Madrid ayer, vamos a tener mucha alegría con el Madrid este año. Y el gran destacado de la jornada del Madrid, más bien, que yo diría que fue Raúl. ¿Tú cómo ves a Raúl? ¿Crees que ha sido una jornada, 2 o 3 o 4 las que haya tenido buenas, o que hay que dejarle hasta que se le acabe la racha o que hay que quitarle porque ha sido suerte lo que ha hecho con los goles? ¿Tú qué opinas de Raúl? Yo, mientras siga jugando como está jugando este principio de liga, yo lo dejaría. Eso sí, si empieza a hacer ya dos o tres partidos, como los que nos ha venido haciendo desde hace 3 años hasta acá, lógicamente yo sentaría en el banquillo. Tenemos gente como Batista, tenemos a Saviola, tenemos a un montón de gente que puede suplir a Olsic, pero vamos, sin dudarlo. Bueno, Jaden, ¿tú cómo ves el tema de Madrid? ¿Cómo ves el tema de Raúl, el tema de los goles que ha metido, de su estado de forma, del partido que hizo contra el Betis? A ver, yo el tema Raúl. A ver, la cosa es que Raúl está marcando goles ahora, pero creo que todavía no se le ha encontrado su posición. Y yo creo que la tengo bastante clara. Su posición está en la banda, pero fuera de la línea, calentando, porque no sirve para nada. Hombre, permitidme que me discuta eso, porque ahora mismo Raúl lleva 3 goles y el delantero centro titular del Barcelona, creo que se llama Enrique, creo que lleva 0. Pero ha dado un par. Y, pero bueno, Raúl ha metido 3, con lo cual me parece curioso que digas eso. Hombre, a mí lo que me parece curioso es que digas que un jugador destaca o puede jugar en un Real Madrid, que no es un equipo cualquiera, metiendo goles sin aparecer en todo el partido, que no siempre va a tener esta suerte de meter goles. Y todos sabemos que Raúl, cuando desaparece, realmente es algo que lo hace bastante bien, desaparece de lujo. Pero bueno, en estas 5 jornadas que llevamos, lleva 3 goles, ayer creo que tiró 6 veces, de ellas 4 o 5 pasaron lamiendo el palo, con lo cual ahora mismo yo creo que tiene ese título en Madrid. Yo he sido de los que durante mucho tiempo ha dicho que estamos jugando con 10 con dos jugadores Raúl, pero ahora mismo que está en forma no hay que quitarlo, por favor. O sea, después de 5 años, para un año que juega bien hay que quitarlo, no, por Dios. Pero, ¿tú realmente crees que puede aportar más al juego Raúl que Saviola, por ejemplo? Yo Saviola no veo como un delantero para ser titular en el Real Madrid. Yo, si me dices Batista, pues te digo que puede aportar más que Raúl, pero Saviola yo lo veo como un jugador de segundas partes, de 30 minutos, que salga fresco con su velocidad, da un golito y nada más. Pues yo lo que creo es que Raúl es un jugador de vestuario. Es un jugador que, eso sí, aporta una mentalidad ganadora al equipo, pero dentro del campo, hombre, le puedes dar minutos por lo que representa para el Madrid, pero yo no veo un jugador que tenga que jugar ahora en Madrid de titular, desde luego que no. Yo estoy de acuerdo contigo que te hubiese dicho lo mismo desde hace 5 años hasta acá, pero estas 3 jornadas ya no puedo quitar a Raúl. Después de los 3 goles que lleva, está jugando bien, ayer fue más peligroso y ahora mismo no se puede quitar a Raúl. Y eso que estoy de acuerdo en el que hemos jugado durante 3 o 4 años con 10. Bueno, yo ya te digo, soy partidario de que juegue Raúl, ¿eh? A mí me gustaría también saber la opinión de alguien, en teoría imparcial, tendría que ser como comprador y ajeno, son sevillistas. ¿Qué opináis vosotros de Raúl? Bueno, yo ante todo no soy sevillista, eso para empezar. Siento cierta afiliación por los equipos andaluces y eso, pero ante todo soy del Madrid. Y bueno, yo creo que Raúl está en un momento de forma muy bueno, como hacía punta quinto, y creo que ponerlo ahora mismo en el banquillo, dejarlo en el banquillo sería un error, porque ahora mismo casi todo lo que toca lo mete, cosa que no había ocurrido en años anteriores, cuando no tenía apenas efectividad. Bueno, vamos a pasar a escuchar las declaraciones de Schuster, que después del partido contra el Betis, vamos a escucharlo. ¿Satisfecho con el trabajo de su equipo? Bueno, si me preguntas, sí. Ya está. Bien, me alegro por él, por su gol, precioso gol, ¿no? Bueno, Julio va a tener sus minutos, ¿no? Poco a poco es una posición que le viene muy bien. Aparte creo que Robben ya va de menos a más, pero para jugar un partido entero todavía creo que es pronto. Yo creo que hemos contrastado bastante bien al Real Madrid, lo que pasa que bueno, simplemente no, la pelota no entró y me da la sensación que hoy merecimos llevarnos algo de aquí. Y repito, yo me voy al Bernabéu conforme con lo que hemos hecho, triste por las polémicas, no llevarnos nada. Bueno, este era que hablaba Héctor Cooper, entrenador de Real Betis, al finalizar el partido. Yo creo, si me permitís dar mi opinión, yo pienso que el Madrid ganó, sí que ganó 2-0, pero yo creo que si se ha fichado a un entrenador especialmente para conseguir un buen juego y se han fichado a unos determinados jugadores para conseguir ese buen juego tan buscado, yo creo que el Madrid no se puede conformar con el partido que hizo ayer ante el Betis, porque son demasiados millones, muchos millones, para un juego tan pobre como el que hizo ayer ante el Betis. Pero pobre, ¿por qué? Es que yo no entiendo de pobre. O sea, la semana pasada dijisteis aquí, en este mismo programa, que el Valladolid le había un baño al Real Madrid. Cuando había tirado las mismas veces que él, había tenido poco porcentaje más de posesión que él, y dijiste que había dado un baño increíble. Ayer, el Madrid, dominado durante todo el partido, tiró 6 o 7 veces más que el Betis, tranquilamente, sin parar problemas. Casillas creo que paró un balón en todo el partido, que fue el error este de la primera parte entre Cannavaro y Sergio Ramos, fue la única parada que Casillas en todo el partido. Bien que tiraron 3 veces al palo, pero vamos, una vez fue Diarra que le dio fatal por la cabeza, el otro el palo por fuera, y la parada de Casillas fácil, y la única más chunga fue la de arriba, pero por lo demás yo creo que el Madrid ganó fácil, hombre. Sí, Quinto, pero sí. Todo esto está muy bien, pero teniendo en cuenta un dato muy curioso, que el Betis pegó 3 palos, si no me equivoco, 2 al palo y 1 al larguero, me parece que fue, o a la escuadra también hubo medio 1. Si esos 3 goles en vez de ir al palo llegan a ir entre los 3 palos, el Madrid hubiera perdido. Pero vamos, claro, y si a Raúl le entran los 5 o 6 tiros que tiró, pues también vamos 6-3, ¿sabes? O sea, es que eso a mí no me vale. Hombre, yo lo que creo, Quinto, sinceramente, es que el Madrid no puede permitirse presumir de haber hecho las mismas ocasiones que el Valladolid. Eso lo considero triste. Yo no presumo de ello. Lo que he dicho y he comentado es que en este mismo programa, la semana pasada, dijiste que el Valladolid había bañado al Real Madrid, cuando por mí no fue así. Y bueno, también me gustaría comentar, ya que estamos en el partido del Madrid, me gustaría comentar el golazo que metió Baptista, que eso sí que me pareció un señor gol. Una chilena que metió desde el punto de penalti a un cabezazo de Sergio Ramos, creo que fue, y le cayó justo en el pecho, como el que dice, y se sacó una chilena impresionante y metió un golazo como la copa de un pino. Sí, como... Yo voy a decir que no es el primero que hace, que hizo uno contra, creo que fue contra la selección catalana en un partido de estos que hacen en Navidad, que fue también del mismo estilo. Y vamos, Baptista, lo hemos visto en la Copa América este año, que se ha salido con Brasil, ha sido junto a Robinho, casualmente los dos del Madrid, creo que los dos mejores de Brasil. Y es algo curioso que Schuster no haya puesto ni haya utilizado, pero vamos, creo que terminará poniendo a este jugador, porque es muy válido. ¿Tú también estás a favor de poner a Baptista de titular en el Real Madrid? ¿De titular? Si es que quedanle minutos a todos, y yo, conforme están jugando Guti y Neider, sí podría intentar sacar uno en la segunda parte como Guti revulsivo y empezar con Baptista, que pueda darle más fuerte al centro del campo. Vamos a escuchar también las declaraciones de Baptista después del golazo que marcó con el Betis, ante el Betis, perdón. Adelante. Me gusta las polémicas, no me gusta salir en contra de nadie. Yo soy un jugador que trabajo y yo me hago pequeño fuera del campo y dentro del campo me intento hacer grande. No, bueno, de momento yo creo que hay mucha gente, son los que pueden tirar el penalti. ¿Hablabas de tu último gol de penalti con el Real Madrid? Eso también me han dicho, me lo ibas a preguntar. Monjuí, ¿no? Autor de la jugada con Xavi. Qué bueno, se va de uno de dos. También comentando lo del penalti, que por cierto, piscinazo clarísimo, lo de Raúl. Pero por favor, no tenga la cara tan dura. Pero si lo agarró y luego le metió una pata, joder, si faltó que le metase un puñetazo en la boca. Fue un de... Pero es que además luego era gol. La de Raúl. Pero que sí, desvanecimiento. Sí. Pero a mí lo que es, yo se lo he oído ya a varias gente, eso de que después fue gol. Pero fue gol, ¿por qué? Porque el árbitro había pitado penalti ya y los jugadores del Betis se quedaron mirando todos al árbitro. Si no, dudo que hubiera sido gol, Hombre, yo la verdad es que no me di cuenta que haya pitado ni gol, puesto que el árbitro es que ni levantó ni señaló el punto de penalti, con lo cual me pareció curioso que luego pitase. Pero vamos, es que a las malas, es que es penalti muy claro, o sea, es que Rivas lo agarra y luego a las malas cuando ve que se va, encima le mete una patada, joder. O sea, si así no es penalti, va para allá. Lo que sí es cierto es que se le agarra un poco a Raúl de la camiseta, pero desde luego no es ni mucho menos suficiente para que se caiga de la forma que se cayó, eso también está claro. Pero vamos, es que me parece vergonzoso que digáis esto cuando Henry hace poco le partió la boca a un portero y le pitaron penalti. Y es, vamos, tendría que haber sido la agresión de Henry, desde luego. No vamos a adelantar acontecimientos, vamos a hablar del Barça enseguida, después del Madrid, pero me gustaría a mí terminar de profundizar en el tema del Madrid, del juego, del partido del Betis y de Baptista, sobre todo, y de Raúl, que son los más destacados, se podría decir, del partido del sábado. Comprado, ¿querías decir algo tú? No, yo iba a decir que si el penalti que cometió a favor del Madrid, también tendría que haber pitado un penalti a favor del Betis, que ocurrió en la segunda parte por Rivas, y eso no lo pitó, y más o menos ocurrió lo mismo. Entonces... Quinto, ¿qué opinas tú de esto? La verdad es que no sé de qué jugada me estaba hablando. Ese penalti lo vería en otro partido. No, el mismo penalti que ocurrió en la segunda parte. El primero fue el de Raúl y el segundo de Riva en la segunda parte, que era también clarísimo, igual que el de Raúl. Bueno, como veo que el tema del Madrid está un poco apagado, vamos a pasar también a hablar del Barcelona, del partidazo que salió el miércoles del Camp Nou, que jugaron en Zaragoza y Barcelona. En teoría, a priori, venía un rival difícil como el Zaragoza, porque ya sabemos todos que Zaragoza se ha reforzado muy bien esta temporada, tiene muy buenos jugadores, y se esperaba una mínima posibilidad de una sorpresa, pero en cuanto empezó a rodar el rodillo azulgrana, yo creo que se desplegó un grandioso juego, que hacía mucho tiempo que no se veía en el Camp Nou, ni fuera del Camp Nou, ni en ningún sitio, y yo creo que el Barcelona abordó un partido casi perfecto, ¿eh? Javi, ¿tú cómo viste el partido del Barça? Hombre, yo sin querer ser oportunista, realmente el Barça del miércoles me recordó muchísimo al Barça de hace dos campañas, al Barça ganador, y eso me da mucha esperanza. Yo estoy convencido de que si el Barça mantiene este nivel, vamos, creo que no tiene rival en Europa. Otra cosa es que quieran jugar así, porque ya es una cuestión de actitud. Si realmente se plantean jugar así, yo creo que no van a tener rival en Europa, ni en la Liga ni en la Champions. Y otra cosa que me he planteado muchas veces, si realmente es el factor campo lo que hace el Barça hacer estos partidazos, porque recordaremos que todos los partidos que ha jugado fuera el Barça este año no ha jugado demasiado bien. Y ahora a ver lo que hacemos en casa del Levante. Si jugamos igual que en el Camp Nou y vamos sacando puntos fuera de casa, la Liga será para el Barça, seguro. Eso también me gustaría destacarlo a mí, porque el Barcelona, a pesar de que en el Camp Nou se ha mostrado intratable y de que ha jugado unos partidazos impresionantes, sobre todo el de este último miércoles contra Zaragoza, hemos visto que fuera del Camp Nou, yo no sé qué es lo que le pasa, qué piensan los jugadores cuando juegan en el campo visitante, pero desde luego que no estamos viendo al mismo Barça ni de lejos, fuera de casa que en el Camp Nou. Ajé, ¿tú querías decir algo? Sí, que yo sí sé lo que pasa, que la mayoría de los equipos salen al terreno de juego del Camp Nou con cierto miedo. Por ejemplo, hemos visto un Zaragoza muy inofensivo en ataque, cuando tenía una línea delantera que era realmente peligrosa. Hemos visto el otro día un Sevilla, que también de por sí un equipo muy peligroso, también echado hacia atrás con un miedo tremendo. Y el otro día el Lyon también salió replegado atrás. No sé por qué los equipos tienden a cerrarse tanto atrás cuando juegan contra el Barcelona. Es como si tuvieran miedo de salir goleados antes de tiempo. Hombre, precisamente, el Zaragoza no creo que yo que fuera de los equipos que más se ha replegado en el Camp Nou, porque yo he visto partidos del Barcelona contra equipos pequeños relativamente. Zaragoza es un equipo pequeño, pero se puede destacar quizá entre los aspirantes a UEFA o un poquito más, pero ha habido equipos en el Camp Nou, equipos pequeños, equipos recién ascendidos y equipos que luchan por no bajar, que realmente sí que se han encerrado atrás, y es cuando resulta muy difícil crear ocasiones, no quizá, pero sí que la pelota llegue a entrar al fondo, de la red. Hombre, yo quiero Zaragoza el otro día, después de la oportunidad de Diego Milito y del gol, desapareció completamente, y estamos hablando del minuto 15 o 20 a lo sumo. Dime, Quinto, sí, que quería decir algo. Que sí, que yo quiero decir que aparte del partidazo que hizo el Barcelona, como habéis bien dicho, también quería destacar la banda contra la que jugó el otro día, porque era una banda. O sea, yo no he visto a un Zaragoza peor, yo creo que en mi vida. Espacios por todos lados, creo que la primera parte iban 3-1 y llevaban una falta, parecían hermanitas de la caridad, no daban una patada a nadie, ni se acercaban. La verdad es que partido en partidazo, pero estaba jugando contra un rival que daba bastante pena. Quinto, déjame resaltar una cosa. Por los foros se ha estado diciendo últimamente que los equipos contra los que juega el Barça son auténticas bandas de música. Lo que a mí me hace gracia es la coincidencia, ¿no?, de este hecho. Yo creo realmente que tiene mucho que ver el Barcelona en que los otros equipos parezcan la banda. El Barcelona es un equipo que te obliga a no asumir riesgos, es un equipo que te obliga a replegarte, es un equipo que te obliga a defender. Y equipos como Sevilla, como Lyon o como Zaragoza, que no están acostumbrados a jugar con este sistema de juego, pues realmente se les puede hacer mucho daño. Y todos sabemos que el Barcelona en ataque no hay ningún equipo que se le resista, a no ser que pongas 10 jugadores defendiendo, el autobús, el utillero y parte de la afición. Pero vamos, a mí me parece una locura decir que son bandas los equipos que juegan contra el Barça. Yo creo que se tendría que tener en más consideración el trabajo que hace el Barcelona. Hombre, todos no son bandas, pero el Zaragoza que vimos el otro día y el Olympique de Lyon que también vimos, yo del Sevilla no digo nada porque Sevilla es un equipazo, pero el Lyon, por ejemplo, no es el Lyon que jugó contra el Madrid hace 2 años o el año pasado o hace 3. Ese Lyon le falta Diarra, le falta Maluda, le falta Essien, le falta Vidal, le falta Coupé, le falta Gris, le falta Fred, le falta Cariu, le falta Gultor, le faltan todos. Ese Lyon no es la mitad del que jugó contra el Madrid, hombre. Si así se va en la Liga, creo que va a cuarto o quinto con el Nancy primero. Entonces no podéis decir que eso es un equipo de categoría. Pero vamos, hombre, que no te quito mérito. Yo lo que digo es que sí, que es verdad que en los últimos 3 partidos los rivales del Barça han estado irreconocibles, teniendo en cuenta sus antecedentes. Pero realmente creo que habría que valorar más lo que hace el Barça y realmente es ridiculiza a los rivales, más que nada por el potencial que tiene. Pero de ahí a decir que son los rivales los que se dejan ganar, los que juegan mal, y de ahí a quitar méritos a Barcelona, eso lo veo patético. Lo ridiculiza con la ayuda del árbitro, también tenemos que decirlo, porque Touré ayer hizo una entrada que lesionaba a un jugador durante 2 meses y pasó impune, eso es una amarilla y nada. Márquez le hizo una entrada a Oliveira a la altura de la rodilla con los tacos y otra amarilla. Deco contra el Sevilla, 4 minutos de juego, le clava los tacos a uno, otra vez en el tobillo, y joder, es que no, para que expulsen un jugador del Barça, yo no sé lo que va a hacer, no sé si tiene que matar a la madre del árbitro, sacarse una pistola en medio, no entiendo. Hombre, son lances de juego. Tú piensas que el Barcelona lo que hace para defender es presionar con muchísima intensidad, y eso conlleva muchas veces entradas de este tipo. También tengo que decir en favor de Touré que la entrada que le hizo no fue del todo intencionada, porque contactó con el jugador con el pie de apoyo, no con el pie que hizo la entrada, sino con el otro. Por lo tanto, yo ahí no veo intencionalidad ninguna. Por lo tanto, es tarjeta amarilla, no es agresión ni mucho menos, porque la entrada fue a ras de suelo también. Pero bueno. Pero fue una entrada salvaje, no me digas eso. Fue una entrada dura, salvaje no. Salvaje es cuando vas a contactar con el jugador. Pero es más, el jugador intentó esquivar, apartó el pie y le dio con el pie de apoyo porque iba con mucha velocidad. De ahí a decir que es una entrada salvaje, hay un cacho. Hombre, ganando 4-1, eso es una entrada salvaje, porque no tenían ninguna necesidad Touré de hacer una falta así, que vaya. Bueno, entonces si me estás diciendo que esa entrada fue con 4-1, ¿qué sentido tiene decir que el Barça ridiculiza a los rivales con la ayuda del árbitro? No nos contradigamos, por favor. Yo no digo que el árbitro la ayuda. Pero, por ejemplo, si a Deco lo expulsan el otro día, a lo mejor el Barça no juega igual contra Zaragoza, porque para mí Deco, se habla mucho de Iniesta y se habla mucho de Messi, pero Deco el otro día yo creo que estuvo casi al nivel de los dos o incluso por encima. Y si le quitas, por ejemplo, a Touré contra el Levante, pues lógicamente fuera de casa, el Barça sin Touré lo va a notar y mucho. A mí me gustaría destacar también contra el partido de Zaragoza. Yo creo que, como ha dicho Quinto, Touré, Deco y incluso Messi, bueno, Messi ya es lo normal, estamos llegando a un límite que empieza a ser normal ya, pero a mí me gustaría destacar por encima de Messi, que también estuvo perfecto, marcó 2 golazos increíbles, bueno, un penalti y un golazo. Me gustaría destacar a Deco, que yo creo que le ha puesto muchísimas ganas, que después de la deshecha de la temporada pasada, yo creo que ha empezado con muchísimas ganas, y yo creo que esa temporada, si el Barça sigue jugando y sigue esforzándose como lo han hecho hasta ahora, yo creo que Deco puede llegar a ser el jugador que fue, o como ha dicho Quinto, incluso mejor, ¿eh? Sí, además, por la posición que juega Deco, es un jugador que puede jugar hasta los 33, 34 años, porque es un jugador súper completo, es un jugador que defiende bien. Bueno, más que defender bien, es un jugador muy inteligente, es un jugador que sabe hacer faltas tácticas, es un jugador que a veces pierde la cabeza, eso sí, pero que también sabe organizar el juego. Lo que quizás le falla es asegurar un poco más los pases, porque regala muchos balones, pero bueno, tampoco se le puede pedir que lo haga todo bien. Para mí es un jugador fundamental, desde luego, pero creo que puede jugar mejor incluso de lo que lo está haciendo, ¿eh? Bueno, a mí me gustaría también destacar que después, al finalizar el programa, un poquito antes de terminar, Quinto nos va a demostrar en su especialidad, que son las predicciones, nos va a hacer la predicción de quién va a ser el campeón de Champions este año. O sea, que estar preparados, porque luego vamos a saber quién va a ganar la Champions antes de que llegue la final. Y respecto al partido del Barcelona, me gustaría también destacar a Henry. Porque Haden, yo no sé cómo has visto tú a Henry, pero yo creo que Henry está defraudando un poquito bastante, ¿eh? A ver, yo a Henry ni mucho menos lo vi. Lo que estoy de acuerdo contigo es que no está al nivel Chava, pero es un jugador que crea muchas ocasiones, entonces creo que meter goles es cuestión de tiempo solamente. Y para mí hizo un partido muy completo. Jugó con velocidad, que es lo que se le pedía, regateó, dio pases, creó muchísimas ocasiones de gol y se desmarcó perfectamente. Por lo tanto, creo que sus funciones las está cumpliendo, que sí, que me podéis decir que la función de un 9 es meter goles, pero creo que eso ya es cuestión de suerte y de tiempo. Sí, bueno, yo en este tema, a ver, yo a Henry lo vi con muchas ganas, ante todo, muchas ganas. Se le vio al campo corriendo continuamente, en un papel similar quizás al que ha tenido todo hasta ahora. Ha estado corriendo continuamente, ha estado intentando, ha dado pases, ha hecho lo imposible por esforzarse. Pero claro, es lo que tú dices, si un 9 no mete goles, es lo que cuenta al final del partido y lleva ya unos cuantos. Bueno, lo único destacar el medio gol de rebote que metió hace poco. Yo creo que el resto de partidos se esperaba un poquito más de Henry, por lo menos por mi parte yo esperaba un poquito más de Henry. Pero yo creo que la inoperancia de Henry de cara al ataque creo que es debido a que en el Arsenal, por ejemplo, todo el Arsenal jugaba en torno a Henry. Y en el Barcelona no es así, en el Barcelona hay otros jugadores que destacan y Henry tiene que buscarse como, no sé, las alubias un poco, porque yo lo veo muy farto de cara al gol porque no ataca realmente, porque recibe muy atrás, porque intenta formar la jugada cuando en el Arsenal, por ejemplo, le llegaba el balón y solo tenía que meter gol o hacer la jugada final. Yo creo que Henry, para que no vamos a engañar, es el resultado de un fichaje que hizo el Barça para tapar la ridícula temporada que hizo el año pasado. Y le ha salido mal y se está demostrando que ahora mismo cara a puerta se puede comparar. El otro día lo comparaste con un Anel, casi no recuerdo. Yo lo compararía más con un Canaval, porque es que no le mete un gol ni al arcoiris. Y a mí me gustaría también reseñar que para todos los que estáis escuchando y que no podéis leer lo que tiene puesto Quinto en su comentario, me gustaría decir que para que lo sepáis todos tiene puesto Saviola Henry, como diciendo Saviola se hace a Henry. Un dato curioso, ¿eh? Bueno, y pasando ya a otros temas, el partido del Sevilla. Me gustaría también destacar que el Sevilla comprador AG, yo no sé qué le está pasando últimamente al Sevilla, pero desde luego el Sevilla que ganó las dos UEFA, el Sevilla que peleó por la Liga hasta el último momento, que dio tanta guerra y que ganó a tantos equipos, yo creo que está desapareciendo como una llama, ¿eh? Pero más que desaparecer, yo lo que le estoy viendo es una temporada de mal juego solamente, porque lleva tres partidos perdidos, ¿sí? Pero el juego del Sevilla en dos de ellos ha sido muy bueno. Han trabajado, han hecho todo lo que han podido. Otra cosa es que le hayan ganado. ¿Qué dos partidos, señor, por favor? Dos partidos, el Arsenal, el Barcelona y contra el Español, que en verdad para mí, según el partido que he visto, no debió de perder, como mucho empatar. Y la verdad que el equipo es igual, es la mentalidad que tiene, o que el equipo como el Barça o el Arsenal, que han mejorado al Sevilla en su terreno y nada más. Hombre, yo lo que quiero destacar es que el año pasado, por ejemplo, el Sevilla también empezó el curso de Liga a trompicones. Por ejemplo, perdió un partido en el Vicente Calderón contra el Atlético de Madrid. En casa ganó al Getafe 1-0 con un juego muy, muy, muy, muy justito. Al Betis le ganó 3-2 o 4-3, no me acuerdo, pero también muy justito. Hombre, yo creo que el Sevilla lo que tiene una falta de regularidad, y también hay que tener en cuenta el hándicap de que el Sevilla empezó a prepararse la temporada a principios de agosto, porque tenía dos citas importantes en medio de agosto. Y entonces, anímicamente, los jugadores están un poco más cansados que el resto, y yo creo que la gente le está sacando esa falta de regularidad, pero de una manera muy injusta. Yo la verdad que me sorprendí muchísimo el partido del Sevilla. No lo vi, la verdad es que no lo vi, no sé realmente qué es lo que pasó, pero bueno, leyendo la prensa, escuchando comentarios, etcétera, ya se puede deducir más o menos qué es lo que pasó en el partido. Pero me sorprendió mucho la derrota, muchísimo, porque yo al Español, con todos mis respetos, no lo veo un equipo capaz de ganar a ninguno que pase por encima de los cinco puestos. Y el Sevilla, yo creo que después de todo lo que ha hecho la temporada pasada, de la anterior, después de lo que todo ha llegado a hacer, yo creo que no puede dejar de ganarse en su propio campo por un Español que mete goles a alguien que se llama Ángel. No sé cómo lo veis. Pero, a ver, el Español hizo un partido muy inteligente contra el Sevilla. jugó a la contra todo el tiempo, dejó que el Sevilla arremetiese contra él, que atacase, y luego empezó a soltar zarpazos, que tuvo una efectividad al 100%, porque llegó, hubo tres acercamientos y llegaron los tres goles. El Sevilla en realidad jugó muy bien, lo que pasa que Sakov pues no estaba fino, Duda tampoco, y vaya que el planteamiento táctico del Español fue muy inteligente. El año pasado, por ejemplo, pudimos ver un ejemplo práctico de ese planteamiento táctico contra el Real Madrid, que el Español llegó tres veces y nos hizo tres goles, y el Real Madrid sufrió muchísimo para ganar ese partido. A mí me gustaría también hablar del tema de Alves. ¿Cómo veis vosotros, que sois del Sevilla, que se haya forzado a Alves a jugar en un equipo con el que no quiere jugar? Alves no está forzado, Alves tiene la obligación según se estipula su contrato. Yo creo que Alves este año está a un nivel bastante inferior al del año pasado, pero también hay que tener en cuenta que el año pasado tuvo un nivel muy alto, tuvo la Copa América, apenas ha tenido descanso, y yo creo que también por el tema del contrato y de su posible fichaje con el Chelsea, yo creo que Alves también se está resintiendo un poco por esa situación. ¿Pero tú crees que ese resentimiento está hecho a posta? ¿O crees que ha sido suerte o simplemente que le ha tocado no llegar al nivel que jugó la temporada pasada? Hombre, yo dudo que esté ese resentimiento a posta, porque yo creo que Alves lo primero que buscará será esta temporada a un nivel igual o superior del año pasado, para que así siga siendo pues una opción apetecible por los equipos para ser fichado. Yo no creo que Alves se quiera tirar la carrera suya futbolística por los suelos después de estas temporadas últimas que ha jugado. ¿Veis a Alves fuera del Sevilla en invierno? No. Ha jugado también. ¿Tú crees que sí, comprador? Si no hubiese jugado el partido de Champions, sí. O sea, que entonces no. Exacto, este año ya no, porque viendo los equipos grandes que quieren en la Champions, pues la verdad que no, como es el Barcelona o el Sevilla, y el Madrid. Y Haden, tú que eres culé, o quinto, también me gustaría saber la opinión de los dos. Yo no, yo soy de Madrid. Ya, ¿ficharíais a Alves para vuestros respectivos equipos? Quinto, tú primero. Hombre, yo sin duda, ya lo estuve intentando en Madrid el año pasado, y yo creo que sería justo lo que le falta al Madrid, que es un lateral derecho. Ayer estuve jugando Miguel Torres y dio bastante pena, y poner a Sergio Ramos, que yo creo que donde mejor rinde es de central, donde ayer dio puro espectáculo. Yo lo que quiero decir sobre el Sevilla, os dejo que hables, Javen, es si pensáis que le va a pasar como Betis, Real Sociedad, Celta y todos estos equipos que han entrado en Champions con temporadas buenas y al final se han pegado el batacazo en la misma temporada. ¿Creéis que puede ser Sevilla un mismo caso o que tiene una plantilla superior a esos equipos? Hombre, yo no creo. Habla tú, Javier. Bueno, lo primero, yo a Alves sí lo ficharía, pero sinceramente ahora mismo sería suplente en el Barcelona. Más que nada porque Zambrota le da una consistencia defensiva que Alves no daría ni de lejos. Que Alves me lo quedaría para segundas partes, desde luego. ¿Tú crees que merece la pena gastarse 35, 40 millones o los que valga Alves para que un jugador sea suplente? Yo creo que no. Hombre, yo creo que lo que sí que compensa es pagar 30 millones para que no juegue Oleguer. Eso es lo que compensa. Bueno, y respecto a la pregunta que había hecho Quinto, AG, puedes debatirle de tu Sevilla. A ver, que yo no creo que la racha de Sevilla sea una pura casualidad. Por ejemplo, la del Celta duró un año, la de la Real Sociedad duró un año, pero la de Sevilla lleva ya durante 3 o 4 años a un estado excelente. Por ejemplo, hace 4 años, me parece recordar, salió de la Champions League en la última jornada, que entró el Betis. Luego, al año siguiente ganó la UEFA. El año pasado ganó la UEFA y la Copa del Rey y se clasificó para la Champions. Y este año las aspiraciones no son menos. El Sevilla es un grupo, un bloque muy bien formado. Monchi ha hecho un trabajo excelente, así como el entrenador, y yo creo que no es una simple casualidad la buena racha. Hombre, yo creo que ahora mismo el Sevilla está acusando que su presidente se haya encargado de ponerle la etiqueta de equipo grande. Porque un equipo grande es un equipo que se puede mantener jugando la Champions sin hacer el ridículo en Liga. Y eso de momento el Sevilla no lo está consiguiendo. Así que yo creo que de momento equipos grandes en España solo hay tres. Los que son Madrid, Valencia y Barcelona. Cuando el Sevilla pueda quedar otra vez entre los cuatro primeros y haciendo un buen papel en Champions, entonces podremos sí decir por fin que será un equipo grande, pero de momento está demostrando que no lo es. Jaren, que yo sepa, el presidente no juega el partido. No, pero sí que realmente puede perjudicar que se encargue de hacer una campaña de, por favor, considerar a mi equipo uno de los grandes, que se lo ha ganado. Pues sí, ahora lo estamos considerando uno de los grandes. Juega con una presión añadida y lo está acusando y se está viendo. De todas formas, yo creo que el equipo pasa de lo que diga directamente el presidente y sigue con su trabajo día a día. Y vamos, todavía no se ha visto el trabajo de los nuevos jugadores. Y ya viendo la pregunta que ha hecho Quinto, no solo pienso que puede hacer lo mismo que el año pasado, ya que tiene un bloque sólido, sino con los nuevos fichajes puede hacer algo muy bueno el Sevilla este año. ¿Que lo consiga al final? No lo sé. Pero yo creo que yo le doy un punto a favor al Sevilla este año. Además, yo creo que ese es otro fallo que comete la gente, que es catalogar Sevilla como un equipo grande. Sevilla no ha sido un equipo grande en sus 100 años de historia hasta los últimos años. Sevilla está pasando por una buena racha y ya está, pero para hacerse un equipo grande necesitan muchos años de gloria. Y realmente no se debe catalogar Sevilla como un equipo grande. Y eso lo está también acusando la afición, que también se cree que su Sevilla ya se puede comparar al Madrid o Barcelona, y no. Y están cometiendo ese error y están exigiendo demasiado a un equipo al que realmente no se debería exigir tanto y al que se debería agradecer todo su rendimiento estos últimos años. Quinto. Me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves al Sevilla a final de temporada? Yo lo que vengo observando en el Sevilla últimamente es que Juan de Ramos lo veo como un poco más a Amarategui. Tú antes veías al Sevilla y los veías con Navas, los veías con Adriano Bonaparte y los veías con dos delanteros. Ahora cuando ves jugar al Sevilla, ves que pone a Ketia Pulse en cuanto antes jugaba Maresca o Renato ahí, pone a Renato de media punta, pero ya no juega con dos delanteros y esas dos bandas y un centrocampista ofensivo y otro defensivo que hacían estragos. Creo que, no sé por qué, cuando un sistema que le funcionaba bien, no sé por qué le daba por cambiarlo a Juan de Ramos. Pero yo creo que al final de liga, por plantilla, tiene que estar ahí arriba. ¿Y tú, Javen, qué opinas tú del Sevilla? ¿A final de temporada dónde va a estar el Sevilla? Yo creo que a final de temporada estará llorando. Estará llorando porque no va a entrar en Champions y va a caer en octavos. Yo creo que se han creado demasiadas expectativas con este equipo que viene de jugar, bueno, de ganar dos competiciones entre comillas menores, que es la UEFA, y se le ha etiquetado ya de equipo grande, y creo que la afición está esperando demasiado de un Sevilla. Y ojo, yo no pienso ni mucho menos que eso sea un mal papel del Sevilla. Yo pienso que el Sevilla ha hecho muchísimo ya estos dos años, pero creo que no se le debe exigir tanto porque no tiene ni el presupuesto de un equipo grande, ni la plantilla de un equipo grande, que tiene muy buena plantilla, desde luego, pero creo que no puede afrontar todavía dos competiciones con garantías, ¿no? Y bueno, antes de pasar a hablar del otro equipo, del otro gran equipo de la Liga, que es el Valencia, vamos a pasar a escuchar, como hicimos en el anterior programa, un audio rememorativo de algo que pasó hace mucho tiempo y ya nos tocó la jornada anterior, nos tocó escuchar el final de liga, aquel tan caótico para los culés que fue el de la liga perdida en 18 segundos. Y hoy vamos a pasar a escuchar otro audio que alegrará por otra parte a los culés. Adelante, Payu. Autor de la jugada con Xavi. Hola. Qué bueno, se va de uno de dos hacia la diagonal, se va hacia arriba Cabil del 8, puede hacer un recorte, ahí está Leo Messi, puede marcar, vaya golazo, tira Leo, gol, gol, gol, madre mía, vaya, gol. Maradona, madre mía, madre mía, de vida. Qué barbaridad. Al viento, decíamos que estaba gris, participó en la jugada del gol, hasta ahora se metió en su propio terreno de juego, se fue de uno, de otro, en diagonal, desde la derecha hacia el centro, regateó también al portero, cruzó casi sin ángulo el gol, minuto 29 de juego de esta primera parte, marca Leo Messi, golazo Barça 2, Getafe pañuelos al viento en el Camp Nou, 0. Una jugada, un gol, un jugador. Lo más parecido que ya haya visto nunca al gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 86. Yo lo creo. Regatea a cuatro jugadores y al portero y salva con su tiro a puerta a un sexto jugador que se había tirado a taponarle el tiro. Se va de uno, con un caño se va de otro. de estos dos mismos se va en velocidad, encara un tercero, se vuelve a ir, encara un cuarto, se vuelve a ir, se mete en el área, se va del portero, todo en la misma trayectoria, desde el mismo sitio que arrancó Maradona contra Inglaterra. Ahora, ahora más velocidad que Maradona, ¿no? ¿O no? Sin las paradas de Maradona, pues yo creo que también tiene cambios de ritmo, pero... increíble. No, y lo termina con la izquierda, con la derecha. Sí, bueno, el final es distinto. Es claro. Real Madrid 2, Betis 0. Bueno, momento histórico para los culés, momento histórico para Messi también, que metió aquel. Para quien no lo haya deducido, este audio pertenece al gol, al histórico gol que marcó al Getafe, muy parecido al que marcó Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México. Y que no han dicho por ahí. Ya, como han dicho por ahí, sí que tiene mucho tiempo, claro que tiene mucho tiempo, pero en el anterior programa también tuvo mucho tiempo el audio que pusimos sobre la Liga, y como esto se trata de rememorar momentos gloriosos del fútbol, pues todos los momentos gloriosos del fútbol tienen mucho tiempo, porque obviamente ahora mismo, como no pongamos el gol de Messi de otro día, no creo que haya muchos momentos gloriosos para poner. ¿A quién le gustaría comentar? Quinto, que te veo animado. ¿Qué tienes que decir de este gol que marcó hace dos años Messi al Getafe y que, como bien han dicho por ahí, también no sirvió para nada porque al final acabó eliminado? No, quería comentar precisamente eso, que el gol fue espectacular contra una defensa que la verdad es que se pusieron bastante fácil, pero hay que recordar que este gol no se puede comparar con el de Maradona, porque en la vuelta el Getafe le metió cuatro chicharros al Barça. Entonces este gol hay que decir que no sirvió de nada realmente, aunque fue espectacular. Yo, por mi parte, puedo decir que es un golazo, la verdad que sí, y es un gol histórico. Al igual que es histórico el 4-0 que le metió Getafe en su campo al Barcelona. Pues yo soy de los que piensa que sí es mejor que el de Maradona, porque, por ejemplo, el de Maradona fue en una semifinal, de un Mundial, pero la defensa de Inglaterra sí que fue blandita. Si la de Getafe fue blandita, la de Inglaterra es que ni le entraba, los perseguía con la mirada y el portero se tiró a por uvas directamente. Al menos los de Getafe hicieron un vano intento de pararlo. Bueno, pues sí. Y Didi Quinto, habla. No, que si podéis ver el gol de nuevo, si podéis fijar en Alexis, es que hay un momento en el que cuando va a entrar Messi directamente hace como que se aparta. Fue una cosa rarísima, yo es que eso no lo entendí, por muchas veces que lo he visto repetido. Hombre, se jugaba la expulsión y también estaría seguramente pensando en el Valencia ya. Hombre, piensa una cosa, Quinto. El Messi en el Bernabéu también provocó que muchos jugadores se apartaran por no tocarlo. Es que es un jugador muy rápido, es un jugador rapidísimo. Y como no te apartes, es una tarjeta amarilla. Así de claro. Bueno, pero mejor una tarjeta amarilla que no un gol. Lógicamente. Y claro, ellos son rapeles y sabrán que eso acabará en gol. Bueno, amarilla en el Nou Camp es roja. Eso también es cierto. Bueno, luego hablaremos también del tema de los árbitros y, como hemos comentado antes, también del tema de las televisiones. Pero a mí me gustaría comentar ahora, que está aquí Marta preparada para hablar de su Valencia. ¿Qué pasa con el Valencia, Marta? Que no acaba de encajar, no acaba de conseguir ese juego que se esperaba, que espera mi estrella de Valencia. Y pese a que ganó esta jornada 2-1 al Getafe, la verdad es que el Valencia no ofreció su mejor imagen y al final acabó pidiéndola ahora, ¿eh? Básicamente el Valencia no juega ni a las tabas, porque sí que tiene buenos jugadores, pero sigue poniéndolos donde no toca. Por ejemplo, a Silva lo sigue metiendo a la izquierda, que no es su sitio, y tiende a irse hacia el centro. Entonces esa banda la tenemos desasistida, eso por una parte. Y bueno, tuve la suerte de ver el partido en el campo el otro día, y la primera parte fue más o menos buena, no fue un juego vistoso ni mucho menos, pero pudimos dominar el partido, que hacía tiempo que no se veía. Tuvimos las mejores ocasiones y dos goles por dos fallos del portero, pero al fin y al cabo son dos goles. Y sí, acabamos pidiendo la hora, muchos córneres seguidos, defensas sobre todo muy nerviosos, Albiol y Alexis, no, parece que todavía no se compenetran. Y no sé, creo que Quique no lo encuentra el punto al equipo, no, y no sabe usar los jugadores. Y también quería comentar que la pareja Albert La Baraja creo que debería ir dejando paso a otros jugadores como Suni, Fernández y otros jugadores que vengan ya dando fuerte, porque creo que ya no están al nivel que se requiere para jugar, por lo menos como titulares en el Valencia, porque les cuesta muchísimo parar el centro del campo del rival. Y de momento aquí a Valencia solo ha venido equipos asequibles, como son el pues hemos jugado contra equipos asequibles como Almería, Valladolid, Getafe, entre comillas, es asequible. Y quiero ver qué pasa cuando el Valencia juegue contra un Madrid, un Barça, un Sevilla o contra el Chelsea dentro de poco. Ahí se verá de verdad a qué nivel está el Valencia ahora mismo. ¿Qué es lo que le está fallando al Valencia ahora? ¿Está fallando Quique? ¿Está fallando el sistema? ¿Los jugadores? ¿Tú qué crees que es lo que falla aquí? Yo creo que falla sobre todo el centro del campo. Y Quique no sabe arreglarlo. No encuentra un sistema por el cual arreglarlo. Porque creo que tiene a Mata para la izquierda, ahora que Vicente está lesionado, que no lo usa, que nos vendría mucho mejor para esa banda y abrir el juego. Porque realmente el juego de Valencia era muy previsible con Joaquín a la derecha y es el único recurso básicamente que tenemos, y alguna genialidad de Silva y demás. Y eso es lo que creo que está fallando, que no hay centro del campo ahora mismo, no hay profundidad en el juego de Valencia, solo pelotazo y a ver qué pasa. Comprador, ¿a ti te gustaría comentar algo de Valencia? Yo la verdad que sobre el Valencia este año es una pena, sobre todo el fichaje que han hecho al Madrid de Helguera, que juegue tan poco. Y la verdad que Silva, como está diciendo Martita, no está jugando en su posición. Y por supuesto es un crimen que no saque a Mata, que puede hacerlo por la izquierda perfectamente. Y es un jugador muy bueno que debería de estar cogiendo minutos en primera división y cada partido puede ser mejor. Bueno, a mí me gustaría también destacar algunos comentarios que tenemos en el canal de Radio Vejín, que Sonic está comentando: mucho toque y nada. Si acaso Joaquín o Silva hacen algo, pero si no, nada. Yo creo que también estoy de acuerdo con las palabras de Marta, estoy de acuerdo también con lo que ha escrito aquí el compañero Sonic. Y yo creo que el Valencia tiene una delantera de lujo, porque me parece que Joaquín, Villa y Silva son ahora mismo tres de los jugadores. Quizás Silva, destacando Silva por encima de los otros dos, pero yo creo que Valencia tiene una delantera muy buena que podría llegar a hacer muchos goles si llega a funcionar. Pero también es cierto que Albel y La Baraja no están llegando a... no están en su mejor momento y bueno, y con el fichaje de Helguera, a ver si se puede reforzar el Valencia en esa zona, en la zona defensiva, y a ver qué finalmente pasa. Pero bueno, ¿tú qué crees, Marta? ¿Cómo acabará el Valencia a final de temporada? ¿Cómo lo ves? Yo creo que si no cambian mucho las cosas, incluso creo que se le complicaría el pase a octavos en la Champions, y que le costaría mucho llegar al cuarto puesto en la liga. Y bueno, si no mejora el juego, si no mejora el centro del campo, saca más a Fernández por Baraja y por el estilo, y no encuentra un sistema por el cual se creen más ocasiones y no se eche tanto para atrás el equipo, creo que no va a llegar a mucho, y quizá como las campañas anteriores o un poquito menos. Y tú que asiduas mucho Mestalla y esto, ¿cómo está la afición de Mestalla? ¿Tiene muchas esperanzas en este equipo o por otra forma lo ve difícil? Como han dicho tú, que no creen ni que alcance el cuarto puesto. ¿Cómo está la afición en general? Pues la afición está, digamos, a la expectativa, ¿no? Está un poquito a ver qué pasa, porque había una tímida reacción del equipo, sobre todo en la primera parte del otro día ahí contra el Schalke. Entonces, con esa tímida reacción hay un poco de esperanza, pero luego ya se vio en la segunda parte que la gente empezó, yo también, empezamos a impacientarnos con el equipo, porque veíamos que volvía a ser el de Almería o con el mismo que jugó contra el Valladolid y demás, y se oyeron algunos silbidos. Entonces está pues eso, a la expectativa, a ver qué pasa, a ver si mejora, no mejora, y creo que si no mejora, pues Quique también lo pasará mal esta temporada. Y me gustaría decir una cosa, y quiero comentar que a día de hoy, y por estado de forma, me parece mejor lateral derecho Miguel que Alves. Quinto, que nos pide paso fuerte, ¿qué quieres decir? Pues yo quiero decir que, no sé si por suerte o por desgracia, mi padre es fanático del Valencia y tengo la suerte de verlo todas las semanas. Y se está desprestigiando un poco la labor de Quique, que aunque a mí me parece que ha cometido errores, yo los dos últimos de partido de Valencia, contra el Betis hizo un partido muy muy bueno, y contra el Getafe la primera parte jugó muy bien. Es más, yo quiero destacar que Austari se le ha acusado de la derrota del Valencia por dos fallos, pero para mí fue el mejor jugador del Getafe el otro día, y el Valencia tiene una plantilla enorme. Lo que pasa, le falla el centro del campo, tiene ahí ahora mismo al Bede y Baraja que no dan el nivel, pero tiene a Marchena, que cada vez que lo pone en el centro del campo es espectacular, hace partidazos, y Manuel Fernández, que es un jugador que lo ha demostrado el Benfica, que puede servir para este equipo. Y yo creo que Valencia, y lo digo ahora, es candidato serio para ganar la Liga. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho del centro del campo completamente, y en que Marchena también podría estar en el centro del campo por Albelda de vez en cuando. Eso sí, veo a Mata aún muy muy verde para ocupar el puesto de Silva, y Silva juegue de Silva jugando de media punta. Mata jugó bien en segunda, pero yo los partidos que he visto con el Valencia he visto dos, y la verdad es que me ha defraudado muchísimo. Jaden, ¿quieres comentar algo de Valencia o...? Tengo poco que decir, pero lo que tengo que decir es que el Valencia no será candidato al título mientras esté el Barça de por medio. Esa es mi visión, ¿eh? Bueno, visión muy especial. ¿Y tú, Quinto, ves al Valencia este año candidato? ¿Quién es? Bueno, vamos a profundizar y a generalizar más. ¿Qué posibles candidatos al título ves tú para esta temporada? Aparte de Real Madrid y Barcelona, que supongo, no sé, a lo mejor me sorprendes y me dices que no, pero suponiendo que tengas en cuenta Barcelona y Real Madrid, aparte, ¿a quién ves de posible candidato al título? Yo únicamente al Valencia. Por Sevilla, conforme estoy viendo, si sigue jugando, la gente está jugando, creo que no es candidato. Es candidato a meterse el Champions, pero nada más. Si el Valencia, no recordemos que ya creo que ya son, no sé si son 12 puntos, ya gana 4 partidos, se perdió uno, y es candidato muy serio. Bueno, y en Champions, hablando, pasando al tema de la Champions, ahora a mí me gustaría también analizar en los equipos europeos un poquito, en el Chelsea, en ese mal momento que está pasando el Chelsea, y en el buen momento de forma que tienen los equipos españoles en Europa, como pueden ser el Madrid o el Barcelona, bueno, incluso el Valencia o el Sevilla, que a ver qué es lo que pasa finalmente con ellos. Pero, y a mí me gustaría que adelantaras lo que hemos comentado antes. ¿Cuál es tu predicción para esa temporada? Ya vimos tu gloriosa predicción de hace 2 años con aquel que el Barça nunca sería campeón y al final acabó ganando la Champions, aquella tan gloriosa. Y a mí me gustaría que comentaras ahora mismo cuál crees que va a ser el ganador de Champions, y después comentar cómo se va a desenvolver este torneo. Yo, hombre, yo creo que el Barça este año tampoco es candidato para nada, y más si vuelve la gorda esta que se pasa todo el tiempo en el gimnasio, este que le llaman Ronaldinho. Pero yo el candidato que veo más serio a día de hoy, por juego y porque me gustaría ir a ganarse, es el Arsenal. ¿Por encima del Real Madrid? Sí, yo al Real Madrid este año, plantilla nueva, tanta gente, no creo que pueda aspirar a ganar la Champions. Creo que pasaremos a octavos y pasaremos a semifinales incluso, pero en semifinales ya va a estar más complicado. No me gusta mucho tu predicción, ¿eh? Pero bueno, es respetable en cualquier caso. Jaden, ¿cómo ves tú a los candidatos a la Champions de este año? Hombre, yo lo que me hubiese gustado es que Quinto hubiese dicho que el Barcelona no ganaría la Champions, pero bueno, a partir de aquí voy a decir que yo creo... Se ha dicho que no la ganaría. Ah, pues de puta madre. Entonces ya no hace falta que diga veredicto. La va a ganar el Barça seguro. No, también he dicho que el Madrid tampoco la va a ganar. Mierda, bueno, pues a ver, yo creo que los candidatos este año serán Milan, Liverpool y Barcelona. ¿Y comprador? ¿Qué ves a tu Sevilla ganando la Champions? ¿O hay mucho que decir? En ningún caso, yo creo que pasa la primera ronda y gracias. Yo creo que el ganador de la Champions de este año vendrá de Italia seguramente. Bueno, y están comentando también en el canal de IRC, Media Vida Rondo, lo acabo de leer hace un poquito, que quieren que hablemos de Dos Santos y Bojan. A mí me gustaría contrastar las opiniones de todos sobre estos dos jugadores, que yo creo que son el futuro inmediato de Barcelona. Y a mí especialmente me gusta, por encima de Bojan, me gusta Dos Santos. Yo creo que Dos Santos tiene un físico impresionante y está jugando... Es más, su estilo de juego me gusta mucho porque es muy parecido al Ronaldinho de los dos primeros años. El gran Ronaldinho que ha desaparecido por completo, que eso es innegable también. Pero yo creo que Dos Santos está jugando muy, muy bien. Está teniendo pocos minutos, pero lo poco que está teniendo lo está aprovechando. Y yo creo que los próximos partidos, si se le da un poco de continuidad ahí, el Barcelona empieza jugando bien, como vimos contra Zaragoza, y luego en la segunda parte, con un partido ya resuelto, se le pueden dar minutos a estos dos jóvenes, yo creo que aparte de que podemos alargar esas goleadas que son en la primera parte y que luego en la segunda lo único que se limita al Barcelona es a tocar, metiendo a estos jugadores podemos revolucionar el partido otra vez de nuevo y seguir atacando y seguir incordiando al rival, y encima que estos dos salgan como unas nuevas estrellas, que yo creo que van para ello, ¿eh? Hombre, yo creo que Bojan es la gran esperanza de la selección española junto a Iniesta y Sergio Ramos, que son jugadores jóvenes, bueno, sin dejarme a Silva, claro, son los jugadores jóvenes que realmente marcan las diferencias en Europa y son españoles, y creo que son los que nos pueden mantener aún con alguna esperanza de llegar a semifinales de algún mundial, que eso sería, vamos, la gloria para cualquier español. Pero no sé, yo creo que tanto Giovanni como Bojan triunfarán en el fútbol, pero creo que Bojan por encima de Giovanni. Marta, ¿querías decir algo tú de Dos Santos y Bojan, alguno de los dos? Sí, yo quiero decir que lo poco que les he visto jugar, bueno, como todo el mundo supongo, me parecen dos buenísimos jugadores ahora mismo, pero que pueden ser mejores en un futuro por la calidad que se les ha visto. Pero sinceramente creo, y es mi sincera opinión, que deberían cederlos por lo menos un año a un equipo de primera división para que maduren, porque creo que en el Barça no podrán madurar todo lo que se quisiera, porque tienen pues a Messi, a un Henry, tienen a un Eto'o cuando esté bien, tienen a Ronaldinho, y creo que no madurarán del todo en el Barcelona con los jugadores que hay ahora, y creo que les vendría muy bien una cesión. Quinto, ¿querías decir algo tú de esto? Hombre, a mí personalmente me gusta más Bojan que Dos Santos, pero Dos Santos lo veo un jugador más para Barcelona, más vertical. A Bojan le gusta, por lo que he visto de los europeos y mundiales, sub-16, sub-17 y tal, le gusta más retener el balón, le pega muy bien fuera del área, es complicado quitársela, pero no lo veo jugador, para el Barcelona que ahora mismo no lo veo jugador. Yo creo que deberían cederlo a algún equipo y que se haga más, porque creo que no va a triunfar en el Barcelona. Sin embargo, Dos Santos, aunque creo que es peor jugador que Bojan, veo que tiene más capacidad para triunfar en este Barcelona. Y a mí me gustaría también comentar lo que es. Aje, ¿tú quieres comentar algo de las cesiones? De ceder. ¿Cederíais a estos dos jugadores, como ha dicho Marta? ¿O los mantendríais en el primer equipo que dispusieran de unos algo de minutos y finalmente, yo qué sé, pudieran salir como. O pudieran triunfar, como se espera de ellos? Yo no los cedería. Yo le daría minutos a cuentagotas para que el jugador se vaya acostumbrando a lo que es jugar en un equipo como el Barcelona, estar en la disciplina del equipo y tener las aspiraciones de sus compañeros. Yo creo que cederlo es un error, porque la historia de las cesiones durante estos últimos años de Liga han deparado malos resultados. Por ejemplo, ¿cuántos jugadores del Barcelona han sido cedidos y al final han salido de las disciplinas, así como del Madrid? Yo creo que deberían quedarse en el Barcelona, deberían prosperar y fructificar dentro del Barcelona y vamos, yo creo que poco a poco, yo creo que se puede formar unos grandes jugadores así. Bueno, me gustaría decir algo acerca de eso. Que creo que bueno, con que algunas decisiones no hayan salido bien en el Barça, tienes el ejemplo, por ejemplo, del Valencia, como Silva, Gavilán, etcétera, aunque Gavilán no está triunfando ahora mismo y también está lesionado de nuevo. Y, por ejemplo, como decía Turo, que en el IRC tienes a Sisi, sobre todo, que es el que vi el otro día contra el Valladolid, con el que más me fijé, a Silva, a Sisi y alguno más del Valencia, que las cesiones les han venido muy bien para luego venir al Valencia. Bueno, vamos a pasar a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a volver comentando más temas muy importantes y enseguida volvemos. Hasta ahora. Entre calles de barrio y fachadas oscuras, vale, podemos hablar, aparece un muchacho, sí, con balón bajo el brazo, 12 años en tierra, con zapatos y piedra, otros 5 en la escuela. Programa, claro que sí. Y bueno, ¿y qué? un pequeño... Bueno, y no os perdáis el programa que viene a continuación. ¿Quién lo presenta? Diablo Rosa y Marta. Y ahora se maldice. Se mira y se la mira. Jaén también. Jaén, te vas a quedar. Casa. De pierna y de alma. No, que me da corte. Que lo digo. Que me da corte, dice. ¿En qué pagáis? ¿En especias o...? Y si más tarde hubiera vamos en matizquitas. Seguro que más tarde. Saben encantado. Pero en la oreja no me valen, ¿eh? Siempre me lamento, siempre digo. Qué pena haber nacido tan temprano. Yo de repente le doy un pequeño discurso cada uno que vamos a hablar. Y si más tarde hubiera nacido. Seguro que más tarde. ¿Quieres hablar tú, Diablo Rosa? Yo no, a mí eso me se le acercan mujeres. ¿Eh? Es el rey de la bola. Ahora dices algo. Le regalan placeres. Una de ellas le quiso. No, yo no, pero yo le voy a comentar. Mira, hacemos un trato. Si te doy paso y hablas, voy a cubrir tu programa. Pero... ¿De qué quieres saquear? Si yo no tengo ni puta idea. De Atlético. En aquel final. ¿Y qué dijo? Sevilla. Y ahora se maldice, se mira y se lamenta por ese dolor de espalda, de pierna y de alma. Pero que la peña se va a pensar siempre que siempre me lamento, siempre digo. Claro, yo puedo hablar del uniforme. Hay un uniforme que tiene... Hay un equipo que tiene uniforme rosa chiquitín. No Gravity. Sevilla. Es el Sevilla. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados a hosting, streaming, que me voy de aquí. Gran variedad de servicios. No paso porque no voy a hablar. Propio sistema de BGP. Bueno, de Rift, red completa Gigabyte con multiproveedor. Hardware disco. Y de naranja al Barcelona. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity. Y si más tarde hubiera nacido, seguro que más tarde me hubieran engañado. Despierto en el recuerdo y yo solo me pierdo por la banda corriendo. ¿Cuántas noches sueño? Bueno, estamos aquí de nuevo otra vez. Vamos a seguir hablando de Primera División. Vamos a hablar luego también de Champions una vez más. Vamos a profundizar un poquito más en lo que es la Champions. Y ahora toca el Atlético de Madrid, que como bien sabéis, o para los que no lo sepáis, ganó 0-2 al Atleti de Bilbao. Marcaron Forlán y Agüero. Metió Forlán un golazo impresionante. Y Agüero volvió a destacar también como lo hizo en el fin de semana pasado, que ganó 0-4 al Valladolid. No, al Valladolid, ¿no? No sé quién fue, pero bueno, ganó 0-4. Y a mí me gustaría destacar también al Racing. Contra Racing, cierto. Me gustaría destacar a Agüero también. Hemos hablado de Messi, hemos hablado de Bojan y hemos hablado de Dos Santos. Todavía no hemos hablado de Agüero. A mí me gustaría destacar mucho a Agüero también. Porque yo veo a este chaval, no sé por qué me da, que como siga así, saldrá rápido del Atlético, ¿eh? Porque un jugador así yo creo que se está revalorando de lo que costó al Atlético. Y yo creo que como siga este ritmo y como siga subiendo y jugando a este nivel, yo creo que los grandes pueden empezar a picar en la puerta del Atlético para preguntar su precio, ¿eh? Hombre, ya antes de que lo ficharan, cuando tenía 17 años y ya destacaba en Independiente, era un jugador que se lo peleaba a muchísimos equipos muy importantes en Europa. Y finalmente se lo llevó al Atlético de Madrid. Yo creo que es muy claro por qué se lo llevó al Atlético de Madrid. Se lo llevó al Atlético de Madrid porque le ofrecían minutos. Y yo creo que una vez ya se haya consagrado en el primer nivel de fútbol, que es la Liga Española, un equipo como el Atlético de Madrid, creo que ya puede dar el salto a un equipo más grande, como puede ser un Milan o algún equipo así. Habla Quinto, habla. Yo he tenido la oportunidad de hablar de Independiente a los partidos y esto ya lo vimos en la Liga Argentina. Es un jugador que creo que es el jugador que más con una deuda de historia en Argentina, con 16 años en la Liga, y es un espectáculo en los juegos con Independiente. Vale que la defensa es peor, pero está haciendo lo que ya se vio en su momento. Y va a progresar y va a seguir así, probablemente lo veamos toda la Liga así, y va a seguir dando este espectáculo, pero vamos, que va a dar gusto. Yo creo que va a seguir en el Atleti por lo menos un par de años más, y luego ya, si sigue a este nivel, probablemente se lo difieran otros equipos. Pero vamos, hay que recordar que al Atlético de Madrid le costó 23 millones, si no recuerdo, de euros. Pero no creo que lo vaya a regalar ahora. Es que, a propósito de lo que estás diciendo, está comentando Turo que en el canal de IRC que cree que no lo va a vender el Atlético, porque cree que es un jugador que, a pesar de venir de fuera, va a sentir los colores rojiblancos y no cree que le vendan así como así. Vamos, que se refiere a que va a ser como una especie de Torres, pero que sin que llegue a venderse, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de lo que acaba de decir? Hombre, es que no tiene que pegar el salto necesariamente, que el Atlético de Madrid no es el Levante, por ejemplo. El Atlético de Madrid puede aspirar a lo que quiera si enracha un par de temporadas buenas. Yo creo que Agüero no debe salir del Atlético de Madrid, a no ser que el Atlético de Madrid baje a segunda o algo parecido. El Atlético, yo creo que tiene un buen equipo, pero le falta defensa. Se ha reforzado en la parte de arriba con Reyes, Simao, Luis García, Forlán. Tiene muy buen equipo de centro de campo para arriba, pero la defensa, ver a Seid Daridis o ver a Pernilla o ver a Pablo, da vergüenza. Y al Atlético le van a hacer muchos goles por esa por su culpa y probablemente no llegue lejos por eso. Al Atlético le faltan huevos, eso es lo que le faltan, hombre. ¿No creéis que el Atlético... Diga, Gedi. Nada, yo iba a decir que al Atlético de Madrid lo que le falta es una continuidad en la alineación, porque cada año se hartan de fichar 10 o 12 jugadores y tú ves los esquemas táctico de cada año y hay como 7, 8 caras nuevas cada temporada. Eso no se puede permitir, hombre. ¿Creéis que el Atlético tendrá un bajón en su juego durante la temporada o por el contrario puede seguir a este nivel de juego durante gran parte de la temporada y llegar a final a estar peleando ahí por incluso por puestos de Champions, incluso, si me atreves a decirlo, de Liga? ¿Qué pensáis? Hombre, yo creo que a medida que pase la temporada irá bajando su rendimiento, más que nada porque hace muchas temporadas que no acostumbra a compaginar diversas competiciones. Este año lo tendrá que hacer. Tendrá que compaginar UEFA, Copa del Rey, que será muy importante este año porque dará acceso a la Champions, Liga, tendrá que hacer un buen papel en Liga también, porque si no, ya sabemos lo que pasa. Y yo creo que su rendimiento no va a ser continuo, ni mucho menos si a final de temporada creo que estará a mitad de tabla. Marta, ¿querías comentar algo tú? Sí, yo quería decir sobre lo que estamos hablando ahora, que creo que el Atlético de Madrid le falta personalidad ahora mismo. Es un equipo sin personalidad, que han ganado un par de partidos buenos, pero que creo que en cuanto tenga un par de partidos duros que se ven incapaces de ganar y demás, creo que se vendrán abajo anímicamente y volverán a bajar el listón. Tenemos a Tipe, que no sé si quiere comentar algo del Atlético. ¿Estás ahí? Sí, muy buenas noches. Quería comentar que el Atlético de Madrid viene con un equipo renovado. Sabemos que todos los años hacen buenos fichajes. Sí es verdad que le puede faltar un toque de personalidad, pero yo creo que este año el equipo creo que va a dar mucho de qué hablar. Lo único que sí es verdad, la defensa. Los laterales como que no están muy finos. Pernilla sí salvando un partido contra el Mallorca en 1-1, pero yo creo que este año el Atlético de Madrid va a tener que hacer algo muy grande. Y creo que el próximo año estaremos en la Champions y atentos, y esto te lo puedo asegurar, el Atlético de Madrid este año va a entrar en la Champions, os lo digo desde ya. Y contra Real Madrid en la primera jornada no se mereció perder, solamente quiero decir eso. Bueno, se nos acaba el tiempo, gracias por el comentario, Tipe. Para que no lo sepáis, es colaborador de Radio Behind. Y vamos a ir finalizando ya, no sé si tenéis, si queréis algo que comentar alguno. Por lo que veo no, vale. Pues vamos a ir decidiendo. Queremos dar las gracias a No Gravity por el servidor que está cediendo, que ahora mismo es por donde nos estáis escuchando. Dar las gracias a Mediavida.net también, que gracias a ellos estamos realizando este programa. Y bueno, y deciros que el lunes a las 9 volveremos con el tercer programa, después de la próxima jornada, que si me permitís vamos a prepararla, que va a ser la próxima jornada. Tenemos muy buenos partidos: Zaragoza-Sevilla el sábado a las 8, tenemos el Levante-Barcelona el sábado a las 10, que será por la Sexta en principio, después de lo que pasó esta jornada, esperemos que finalmente sí que sea ahora. Levante-Barcelona el sábado a las 10 por la Sexta, Atlético-Osasuna el domingo a las 5, y bueno, y Villarreal-Atlético, Almería-Racing, Valladolid-Murcia, Betis-Mallorca, Español-Deportivo, todos ellos a las 5, y el domingo a las 7, Getafe-Real Madrid, y el domingo por Canal Plus a las 9, Recreativo-Valencia. Veremos qué hace el Barcelona con el Levante, que a priori es un rival flojo, es el actual colista de la Liga. Veremos qué hace Real Madrid en el Coliseo de Getafe. Veremos qué hace el Valencia también contra el Recreativo, que yo creo que está haciendo muy buen juego esta temporada. Y veremos a ver todos los resultados. El lunes volvemos con el nuevo programa, volveremos a hablar de todo, volveremos a ver qué tal está la situación de todos los equipos y si hay algo que destacar hablaremos de ello. Cambiaremos de invitados, lógicamente el próximo programa Quinto no va a estar con nosotros, o sea que te despedimos desde aquí, Quinto. Nos quedamos con su predicción de la Champions, que la va a ganar el Arsenal, ha dicho. Veremos a final de temporada quién la gana. Bueno, Quinto, buenas noches, muchas gracias por haber participado. A vosotros. Y si quieres comentar algo más. Nada, que me ha encantado estar aquí, gracias por darme esta oportunidad y espero que le haya gustado a la gente el programa. ¿Y un besito no me mandas a mí, Quinto? Hombre, pero sea en privado. Bueno, comprador, Ajek, ¿queréis comentar algo? Ha salido una vocecilla por ahí que no se sabe. No, nada más. Pues nada, con esto nos dejamos. Hombre, a mí me gustaría también, un momento, me gustaría deciros que esta noche en Radio Behind, a las 12 de la noche, vamos a tener un programa estrella presentado por Diablo Rosa y por Marta, que va a ser el consultorio sexual. Para los que queráis hablar un poquito o informaros de lo que es el tema, todo el tema del sexo y lo que conlleva todo ello, esta noche a las 12 en Radio Behind podréis escucharlo. Y no tenéis nada más que comentar nadie, nos despedimos hasta el próximo lunes. Nada más. Un besazo a todos los del Atleti. Ala, ya lo he dicho. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Como digo, muchas gracias a NoGravity y a Media Vida por hacer posible este programa. Y nos escuchamos, iba a decir nos vemos, pero no, nos escuchamos el lunes a las 9 de nuevo. Buenas noches a todos y que lo hayáis disfrutado.